la noche de mi soledad. Duele ver que el pasado no vuelve jamás, que lo poco que tengo son estos andrajos, descubriendo el absurdo de odiar tu maldad. Refugiada en mi amor, yo no quiero la ofensa de tu caridad, ni te imploro que vuelvas a ser suplicio y burle mi fe. ¿Cuál es el motivo del veneno que tu promesa me dio a mi sueño? Niégame el destino que me obligue a mendigarte pan de tu amor, y que la vida sin piedad castigue todos los sueños que te quise dar. Vamos, corazón, que es de otro siglo llorar por un querer y su maldad. Que es de otro siglo llorar por un querer y su maldad. Cascabeles lleva mi caballo por la carretera, un par de claveles al pelo prendeo lleva mi romera. Y la carreta que va delante mil campanillas le lleva sonando, y hasta las ruedas hacen su cante porque los ejes van repicando. Para el cubierto con arrayanes, toldo con cielo de Andalucía, que bien bracean mis alazanes, que no hay carreta como la mía. Esa es. 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera, un par de claveles al pelo prendeo lleva mi ramera. La carretera se hace de flores, al paso alegre de la romera. Hay madrigales, besos y amores por los caminos y las laderas. Bajo las alas de mi sombrero, ¡ay, qué bonita va mi romera! Va derramando gracia y salero, parece suya la tierra entera. ¡Esa es la alegría, la alegría! 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera, un par de claveles al pelo prendeo lleva mi romera. ¡A quien le doy clavele, clavelito para los chirumbeles, clavelito. ¡Ole! Que los doy con los ojos cerrados y los traigo en el cesto a precio modesto, rojos y pintas, y me pintas, y me pintas, y me pintas. Marco Antonio Muñiz fue sin duda un cantante que tuvo sus propios éxitos, algunos de ellos inigualables. Sin embargo, hubieron otros artistas contemporáneos que interpretaron los temas de sus discos. Escuchen Camino Obscuro con Emilio Gálvez, Luz y Sombra con Los Tres Diamantes y Escándalo con María Luisa Landín y la orquesta de Luis González Pérez. Cuánto le he pedido al cielo que perdone mi pecado, porque no te debo amar. Cuántas veces angustiado me lo he dicho convencido. Este amor no puede ser, que camino tan oscuro, que sendero interminable, vidas que jamás podrán juntarse sin que el mundo nos señale y condene nuestro amor. Y a todo esto me lo he repetido mil veces, mil veces, pero nunca he tenido el valor de decir que me dejes, que camino tan oscuro, que sendero vidas que jamás podrán juntarse sin que el mundo nos señale y condene nuestro amor. ¶¶

afuera no hagas caso de la gente, que sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Algún día y remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie, nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Escuchen ahora Nuevo Amanecer, un hermosísimo bolero en la voz de su autor, José Antonio Méndez. Bonito es lograr al fin encontrar un cariño así, como sueño que al despertar es nuevo amanecer. Qué belleza tan natural, tan ingenua, tan al saber que ya es realidad la ansiada afinidad. Yo bien sé que este amor será una eterna felicidad. Comprensión y sinceridad de la mano nos lleva. Maravilla la comunión del respeto con la pasión, esplendor que a mi vida da un nuevo amanecer. Les tenemos Simplemente una ilusión con Daniel Riolobos y la orquesta de Chucho Zarzosa. Una dulce voz a cada instante me susurra en el oído toda la verdad de tus secretos que no sabes que yo sé. Dice que de noche tú no duermes cuando no te mimo ni te beso, cuando te hago daño y te lo callas, lo sé. Dime si también tienes tu voz que te confiesa lo que sueño. Dime si te cuenta que yo digo que no hay nadie como tú. Pues que vivo un mundo de ilusiones lleno de mentiras y fantasía, y esta dulce voz es simplemente, simplemente una y fantasía, y esta dulce voz es simplemente, simplemente una ilusión. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Disfruten de Mi Amor por Ti en la voz de José Luis Caballero y Hoy No Te Vi con el crooner de México Fernando Fernández, ambas de la autoría de Miguel Pous. Ven, que por fin puedo hablar, que ya puedo contar el milagro que vive en mí. Necesito que sepas la verdad de mi vida, lo que es mi amor por ti. Tú conmigo siempre a mi lado por el camino, saber que ya he encontrado en ti todo lo que anhelaba, que tú eres mi destino. Al fin olvidar la tristeza que me dejarás.

Fueron muchos los cantantes que siguieron el ejemplo de Muñiz, como Javier Solís, Los Tres Haces, Sonia y Miriam, Sonia la Única, Daniel Río Lobos y muchos más. Recuerden que estamos escuchando éxitos de Marco Antonio Muñiz con otros cantantes, y Los Tres Haces, en su formación de Juan Neri, Héctor González y Gustavo López, no fueron la excepción. Disfruten de Seguiré mi viaje de Álvaro Carrillo, Venganza de Pedro Flores y Más allá con Los Tres Haces. Al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Soy dolor que nunca te ha dolido, soy amor que a fuerza se ha metido, soy una simple comparsa y por eso no sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies y mi más grande amor. Tan pequeño lo ves, me haces menos y ese es mi coraje. Si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Me haces menos y ese es mi coraje. Adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Estoy como un huerfanito qué malo es ser infeliz. Disfruten ahora de los temas Siempre Junto a Ti de Pepe Delgado y De Fracaso en Fracaso de Virgilio Expósito y Roberto Cantoral con Los Tres Haces. Perdida fue tu amor el que hizo renacer esta ansiedad de amar. No me importa de dónde vienes, ni me importa lo que tú eres. Solo sé que la vida he de dar por estar siempre junto a ti. Thank you.